desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Comenzamos el programa número 255 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les acerca todas las novedades con lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. ¿Se han preguntado alguna vez cómo es que conocemos con tanta precisión el centro de la Vía Láctea? Recordemos brevemente cómo es nuestra galaxia. Nuestra galaxia es una espiral barrada, cuyos brazos están cubiertos por estrellas y por polvo. Hay mucho polvo interestelar. Nuestro planeta está hacia las afueras del disco, y cuando miramos hacia el centro, el polvo bloquea la visión. Hasta hace poco tiempo ignorábamos completamente qué había en el centro de nuestra galaxia. Lo podíamos inferir porque indirectamente algunas cosas se sabían, se sospechaba lo que podía haber en el interior. También lo sospechábamos por el hecho de observar otras galaxias, pero observación real, recién hace poco pudimos tenerla. A mitad del siglo XX, y en gran parte gracias al desarrollo de las técnicas de radar durante la Segunda Guerra Mundial, el enorme progreso que tuvo la radiotecnología abrió el camino para un avance muy rápido de la radioastronomía. Esta nueva rama observacional de la astronomía pronto reveló numerosas y además potentes fuentes extragalácticas en ondas de radio. Y al compararlas con las imágenes de los telescopios ópticos, algunas de ellas se revelaron como objetos muy compactos, muchas veces puntuales, y que parecían estrellas normales. Se los denominó cuásares, fuentes de radio cuasi estelares, y constituyeron un misterio durante décadas. El alto corrimiento al rojo que tenían mostraba que se hallaban a distancias cosmológicas y se las sitúa entre los objetos más brillantes del universo. Casi ninguno de ellos se encuentra en el universo local. Así que observar un objeto que se encuentra a semejante distancia supone indagar en el pasado, debido al tiempo que su luz tarda en llegar a nuestro planeta. Así que los cuásares fueron frecuentes en el universo primitivo, pero han ido desapareciendo en gran parte con su evolución hacia el estado actual. Hemos realizado avances muy importantes en la comprensión de los cuásares, principalmente gracias a la mejora de las técnicas de observación, como la creación de telescopios mayores y principalmente gracias al telescopio espacial Hubble, que permitió ubicar a los cuásares en los centros de las galaxias. Un descubrimiento que es particularmente difícil porque los cuásares son tan brillantes que pueden eclipsar la luz difusa de la galaxia anfitriona. En la década de 1980, los astrofísicos desarrollaron un modelo que explicaba de manera satisfactoria todas las propiedades de los cuásares observados. Según este modelo, un cuásar es un objeto que obtiene su energía de un agujero negro supermasivo. En término supermasivo, se refiere a millones o incluso miles de millones de masas solares, en contraste con la media de unas 10 masas solares que presentan los agujeros negros formados por la muerte de las estrellas más masivas. Y la intensa radiación electromagnética de los cuásares se produce en los discos de acreción del gas alrededor de estos agujeros negros supermasivos. En estos discos de gas se puede alcanzar temperaturas de hasta millones de grados Kelvin e irradiar muy fuertemente en todo el espectro electromagnético. De hecho, aproximadamente un 10% del gas en el disco de acreción se convierte en radiación electromagnética, en un proceso 10 veces más eficiente que la fusión de hidrógeno que alimenta las estrellas y que convierte solo el 0,7% de la masa en reposo en radiación. Los astrónomos advirtieron que, si esta teoría era correcta, entonces los agujeros negros supermasivos que encendían los cuásares del universo primitivo también debían estar presentes en el universo local, aunque de manera menos activa o incluso en estado latente. Y dichos agujeros negros se han encontrado en las dos últimas décadas mediante la observación de la dinámica estelar en los centros de las galaxias, a través de observaciones espectroscópicas de la luz estelar difusa. Una cuestión central es, por supuesto, si existe tal agujero negro supermasivo en nuestra propia galaxia. La Vía Láctea es, en todos los aspectos, una galaxia normal, que se asemeja a las miles de millones de galaxias del universo. Así que en 1974, los radioastrónomos comenzaron a utilizar la todavía joven técnica de la interferometría en radio para observar el centro galáctico. Lo que hicieron fue vincular dos radiotelescopios situados a 35 kilómetros de distancia en el observatorio de Green Bank, y allí Robert Brown y Bruce Balick lograron una resolución angular suficientemente alta para separar los distintos componentes de la fuente de radio Sagitario A, que era una fuente muy intensa y conocida situada en el centro galáctico. Y ahí descubrieron un objeto puntual. Ustedes lo van a ver en los libros como Sagitario A con un asterisco a un costado a la derecha, que en realidad se pronuncia Sagitario A estrella. Y poco después de su descubrimiento, se especuló que Sagitario A estrella podría ser la manifestación del agujero negro supermasivo del centro de la Vía Láctea. En este punto, sin embargo, quedaba todavía un largo camino por recorrer hacia la prueba convincente de esta hipótesis. De hecho, durante más de dos décadas, persistieron las dudas sobre si Sagitario A estrella obtenía su energía de un agujero negro supermasivo. Estas dudas se nutrían básicamente del hecho de que la emisión de Sagitario a estrella era muy débil para un agujero negro supermasivo. Una debilidad que se pudo explicar con éxito hace unos 10 años. Porque se descubrió que Sagitario a estrella es un agujero negro que en realidad está pasando hambre. Lo que quiere decir que en sus alrededores casi no hay gas o polvo que caigan en él, así que traga una cantidad inferior a 10 a la menos 7 masas solares de la materia por año, una 100.000ésima del Sol, una cantidad muy baja en comparación con la dieta media de los cuásares de una masa solar por año. Además de la extremadamente baja tasa de acreción, también se ha observado que el material cercano a Sagitario a estrella es acretado en lo que se denomina un flujo de acreción radiativamente ineficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que en este flujo, la eficiencia de la conversión de masa en energía no llegaría a un 10% de los discos de acreción alrededor de agujeros negros supermasivos en cuásares, sino que es muchos órdenes de magnitud más baja. Y una vez que se pudo explicar esta debilidad de Sagitario a estrella, se eliminó lo que era una importante barrera. Sin embargo, con el fin de demostrar con éxito que Sagitario a estrella es un agujero negro supermasivo, también era necesario medir la masa y demostrar que esta masa se concentraba en un volumen tan pequeño que los modelos alternativos al del agujero negro pudieran ser excluidos. Un importante obstáculo en esta búsqueda reside en que el sistema solar está situado en el plano de la Vía Láctea, lo que limita las observaciones del centro galáctico a radio, infrarrojos y rayos X, longitudes de ondas que son capaces de atravesar esas grandes cantidades de gas y polvo que les decía existen a lo largo de la línea de visión hacia el centro galáctico. Y para esto se aplicaron principalmente dos técnicas astronómicas. Por un lado, la radiointerferometría de resoluciones, la radiointerferometría de muy larga base, que combina radiotelescopios de todo el mundo para lograr resoluciones angulares de menos de un milisegundo de arco. Una precisión inigualable por cualquier otra técnica, y por otro, la observación en infrarrojo cercano de las estrellas del centro galáctico en el límite de difracción de los mayores telescopios disponibles. Sagitario a estrella se encuentra en el centro del cúmulo estelar más denso de la Vía Láctea. La densidad en la parte central de esta agrupación supera las 10 a la sexta masas solares por parsec cúbico, más de 1.000.000 de veces la masa en la vecindad de nuestro Sol. Las estrellas próximas a Sagitario a estrella sufren su influencia gravitatoria, de modo que el estudio del movimiento de estas estrellas puede emplearse para medir la masa de Sagitario a estrella. Las observaciones del cúmulo estelar en el centro galáctico no fueron posibles hasta finales de 1980, cuando comenzaron a estar disponibles detectores en el infrarrojo cercano lo suficientemente sensibles. La luz en el infrarrojo cercano puede penetrar sin problema las nubes de polvo existentes entre la Tierra y el centro galáctico, porque mientras que en luz visible solo un fotón de cada billón emitido en esa zona no es absorbido por el polvo interestelar, en el infrarrojo cercano, alrededor de un 10% de la luz emitida consigue llegar hasta nosotros. La mayoría de las estrellas en el cúmulo del núcleo presentan temperaturas de pocos miles de grados Kelvin y por lo tanto emiten una cantidad significativa de la luz en el infrarrojo cercano. Debido a la alta densidad de estrellas en las cercanías de Sagitario a estrella, para distinguir las estrellas del centro galáctico es necesario hacer uso de la resolución angular de los mayores telescopios disponibles. Pero surge una dificultad importante. En su camino a través de la atmósfera, la luz de las estrellas atraviesa las regiones de aire de diferentes temperaturas y por tanto con índices de refracción ligeramente diferentes, y el viento produce una mezcla turbulenta de los paquetes de aire y eso provoca que las imágenes de las estrellas aparezcan borrosas. Así que independientemente del tamaño del espejo del telescopio, una estrella aparece como un disco de entre 0,5 y 1,5 segundos de diámetro en las imágenes astronómicas. Y es lo que se conoce como el seeing, ¿no?, la calidad del cielo. Y para superar el efecto de la turbulencia atmosférica se han aplicado dos técnicas diferentes. La más antigua se llama en inglés interferometría Speckle y consiste en tomar miles de imágenes con tiempos de exposición más cortos que el tiempo de coherencia de la turbulencia de la atmósfera, que es de unas pocos a unas decenas de milisegundos, y sumarlas adecuadamente, y la limitación que impone la difracción puede ser superada por el software de una computadora. Y la segunda técnica, mucho más eficaz, se conoce como óptica adaptiva y es un sistema que mide la distorsión de las imágenes en tiempo real y la corrige mediante un espejo deformable. Y dado que este método requiere de una gran potencia de cómputo, solo está ampliamente disponible en los grandes telescopios y recién ha estado a disposición de los astrónomos en los últimos 10 años. Mediante el uso de imágenes de interferometría Speckle o de óptica adaptiva, puede alcanzarse una resolución angular bastante aceptable y las mediciones del tamaño de Sagitario a estrella indican que es menor que la distancia media entre la Tierra y el Sol, del orden de unos 50 milisegundos de arco en el infrarrojo cercano, en telescopios de 8 o 10 metros. Para que se den una idea, esto equivale al diámetro de un cabello humano visto a una distancia de 400 metros. Y las observaciones de las estrellas en torno a Sagitario A con óptica adaptiva y con Speckle se ha llevado a cabo por dos grupos de astrónomos, unos con sede en Estados Unidos y otros en Alemania, con regularidad desde la primera mitad de la década de los 90. Han utilizado el telescopio NTT del Observatorio Europeo del Sur de 3,5 metros en La Silla, en Chile, y el VLT de 8 metros en Cerro Paranal, también en Chile, y además el telescopio Keck de 10 metros en Mauna Kea, en Hawái, respectivamente. Y después de una cuidadosa alineación de las imágenes tomadas en diferentes épocas, lograron medir la variación de las posiciones relativas de las estrellas con el tiempo. Se trata de cambios de posición muy pequeños, del orden de unos pocos milisegundos de arco por año, y esto exige trabajar con muy alta precisión. Teniendo en cuenta la distancia al centro galáctico, que es de unos 26.000 años luz, estos movimientos pueden convertirse en la velocidad real de las estrellas en kilómetros por segundo. Así que en la segunda mitad de la década de los 90, los datos eran lo suficientemente precisos para demostrar que las estrellas se movían a velocidades de varios cientos de kilómetros por segundo en las proximidades de Sagitario A estrella. Aún más importante fue hallar que la velocidad media de las estrellas aumentaba hacia Sagitario A estrella, con el inverso de la raíz cuadrada de su distancia al supuesto agujero negro, y esta es exactamente la misma ley que se aplica a las velocidades de los planetas en nuestro sistema solar. Y este comportamiento es lo que constituye una clara evidencia de que las estrellas del centro galáctico se mueven bajo la influencia gravitacional de un objeto puntual, lo que apunta a un objeto pesado y compacto. Se puede demostrar que la masa de este objeto equivale a unos pocos millones de masas solares y que la posición de este objeto puntual coincide con la posición de la fuente de radio Sagitario A. Así que uno de los últimos grandes avances se logró entre el 2002 y el 2003, cuando los astrónomos alemanes y estadounidenses adquirieron suficientes datos para determinar sin ambigüedades la órbita de una estrella individual en torno a Sagitario A estrella. A esta estrella, que se la denomina S2, se vio que comparte una órbita muy elíptica alrededor de Sagitario A estrella en 15 años, y en su punto máximo de acercamiento, la distancia hasta Sagitario A estrella apenas alcanza las 17 horas luz, que es algo así como 3 veces la distancia entre el Sol y Plutón. Desde las primeras observaciones, allá por 1992, la estrella S2 completó una órbita alrededor de Sagitario A estrella. También se han determinado las órbitas de otras docenas de estrellas con menor precisión, pero lo importante es que a partir de estas mediciones y usando las leyes de Kepler, la masa de Sagitario A estrella se ha determinado con precisión en 4 más menos 0,1 millones de masas solares. Y se descubrió que esta masa tiene que estar concentrada en un volumen inferior a más o menos 3 veces el tamaño del sistema solar, lo que proporcionó la evidencia de que debe ser un agujero negro. Sagitario A estrella está continuamente intercambiando momento con las estrellas en su medio, que son mucho más ligeras, así que se espera que siga una trayectoria algo errática, similar al movimiento browniano de una partícula de polvo en suspensión en el agua, en donde las pesadas partículas de polvo intercambian momento con las moléculas de agua mucho más ligeras. Cuanto más pesado es Sagitario A estrella, menor es la medida de su movimiento. La posición de la fuente de radio de Sagitario A estrella se ha medido durante más de 10 años con la técnica de interferometría de muy larga base, con muy alta precisión relativa a la posición de los cuásares cercanos. Y dado que estos cuásares se encuentran a distancias cosmológicas, su movimiento es imposible de medir, se los considera como fijos, así que pueden ser utilizados como un sistema de coordenadas. Las observaciones revelan que Sagitario a estrella muestra una velocidad ínfima en relación con el grupo estelar de su alrededor, lo que a su vez implica que la fuente de radio Sagitario a estrella debe contener al menos 100.000 masas solares. Las mediciones del tamaño de Sagitario a estrella por interferometría de muy larga base indican que debe ser menor que la distancia media de la Tierra al Sol. Por lo tanto, las observaciones por interferometría de Sagitario a estrella conduce a la misma conclusión que las observaciones de infrarrojos de las velocidades de las estrellas que rodean a este grupo. La fuente de radio Sagitario a estrella debe estar asociada a un agujero negro supermasivo. Y se ha hecho un descubrimiento hace un par de años de por qué está tan tranquilo este agujero negro de la Vía Láctea. Porque en realidad es un monstruo que contiene más de 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Pero la energía que irradia desde su entorno es 1.000 millones de veces más débil que la radiación emitida por los agujeros negros centrales en otras galaxias. Y esta pregunta llevó a los investigadores a descubrir que en realidad este agujero negro estuvo mucho más activo en el pasado. Parece como si estuviera simplemente descansando después de una importante explosión. Las observaciones recogidas entre 1994 y 2005 revelaron que las nubes de gas cercanas al agujero negro central se iluminaron y se apagaron muy rápidamente a la luz de los rayos X, como respondiendo a los pulsos de rayos X que emanan desde afuera del agujero negro. Cuando el gas se acerca en espiral hacia el centro del agujero, se calienta a millones de grados y emite rayos X. A medida que se acumula más materia cerca del agujero negro, la emisión de rayos X crece. Estos pulsos tardan 300 años en cruzar la distancia entre el agujero negro central y una enorme nube, conocida como Sagitario B2, de modo que la nube responde a los sucesos que ocurrieron 300 años antes. Cuando los rayos X llegan a esa nube, choca con átomos de hierro, les quitan electrones que están cerca del núcleo atómico, y cuando los electrones más lejanos llenan estos vacíos, los átomos de hierro emiten rayos X. Pero después de que el pulso pasa, la nube se apaga hasta su brillo normal. Es realmente asombroso. Una región cercana al agujero negro galáctico, Sagitario B2, de apenas 10 años luz de ancho, que cambió considerablemente su luminosidad en solo 5 años. Estos sucesos son conocidos como ecos de luz. Al resolver la línea espectral de rayos X del hierro, las observaciones permitieron eliminar toda posibilidad de que unas partículas subatómicas causaran esos ecos de luz, porque se pudo observar cómo se encendía y apagaba esta nube durante 10 años y rastrear hacia atrás la actividad del agujero, 300 años atrás. El agujero negro era 1 millón de veces más brillante hace 3 siglos. Debe haber soltado un destello increíblemente poderoso. Este nuevo estudio se basa en la investigación de varios grupos que iniciaron la técnica del eco de luz. Hace un par de años, un equipo que ahora trabaja en el Caltech, usó las observaciones del telescopio espacial Chandra para mostrar que Sagitario A estrella había generado una poderosa explosión de rayos X unos 50 años atrás, unos 12 años antes de que los astrónomos tuvieran satélites que detectaran rayos X desde el espacio exterior. Sagitario A estrella es un objeto asombroso, digno de estudiar. Lamentablemente para los astrónomos aficionados es casi un imposible, pero obteniendo imágenes tomadas por los grandes observatorios de radio y de infrarrojos, podemos observar ese lugar cada día menos misterioso y las estrellas a su alrededor moviéndose lentamente en el transcurso de nuestra vida. Es un lugar fascinante, un lugar, como les decía al principio, que desconocíamos hasta hace poco y que lentamente se nos está revelando como uno de los más misteriosos que tenemos en nuestra Vía Láctea. Pasamos al primer tema musical. Y un grupo de científicos de la Universidad de Yale acaba de publicar un artículo en la revista Nature en el que aseguran que en un futuro se va a producir un proceso conocido como ortoversión y que va a desplazar a los continentes de nuestro planeta tal y como los conocemos ahora, formando un supercontinente que denominan Amasia. Este proceso de ortoversión consiste en una rotación de los continentes respecto a su centro geográfico, así que el continente americano se desplazaría hacia el norte, provocando la desaparición del océano Ártico y el mar del Caribe, y que acabaría en una colisión con Europa y Asia. Después de que los cuerpos de agua se acerquen, se va a estar en camino hacia el gran supercontinente, porque Europa y América se unirían en el Polo Norte. Los investigadores no especulan en su artículo sobre la fecha de este fenómeno, pero se estima que ocurrirá en unos 50 a 200 millones de años. Y ese artículo contradice las teorías actuales sobre la formación del supercontinente, porque sostiene dos posibilidades: que el océano Atlántico va a desaparecer y el centro del supercontinente se situará en el actual centro geográfico de África, o bien que el océano Pacífico va a desaparecer y el supercontinente quedará situado en el lado opuesto del globo. Se llegó a esta nueva teoría después de un análisis bastante extenso del magnetismo de rocas antiguas, después de que se formaran cada uno de los continentes, porque ciertas rocas se vieron sometidas a diferentes rotaciones alrededor de un eje fijo. A partir del análisis de estas rotaciones en piedras de diferentes continentes, el equipo de Yale pudo extraer diferentes conclusiones. Este tipo de análisis nos proporciona una forma de organizar los continentes, tanto en latitud como en longitud, y así se consigue una mejor comprensión en los patrones de dispersión biológica y en la dinámica del interior de la Tierra. Algo interesante sobre el futuro de nuestro planeta, ¿no? Y algo que a mí me ha captado la atención en estos últimos días es la experiencia que se está haciendo en el lago Vostok de la Antártida. Muchos de ustedes saben que el lago Vostok es un lago subglacial en la Antártida. Está ubicado por debajo de la base rusa Vostok, a 3.748 metros bajo la superficie de la placa de hielo antártica central, totalmente aislado del exterior y protegido de la atmósfera. Tiene un tamaño similar al del lago Ontario, unas dimensiones de unos 250 kilómetros de largo por 50 de ancho, y está dividido en dos profundas fosas por una cordillera. El agua líquida sobre la cordillera tiene una altura de 200 metros, unos 400 metros en la fosa norte y unos 800 metros en la sur. El lago Vostok cubre un área de 15.690 kilómetros cuadrados y tiene un volumen estimado de 5.400 kilómetros cúbicos de agua dulce. En mayo del 2005 se halló una isla en el centro de este lago que, repito, ha estado aislado por miles de años del exterior. De hecho, este lago permaneció desconocido hasta hace poco tiempo debido a su ubicación geográfica, lo cual lo convierte en una de las últimas zonas por explorar de nuestro planeta. Científicos rusos y británicos descubrieron este lago en 1996 mediante la combinación de datos de diversas fuentes, incluyendo observaciones aéreas de radar y altimetría de radar desde el espacio, la existencia de agua líquida bajo la capa de hielo de varios kilómetros se ha confirmado y constituye el lago sin contaminar científicamente más prometedor de la Tierra, porque el agua que contiene es muy antigua. Se estima que reside allí alrededor de 1 millón de años y contrasta con los 6 años del lago Ontario, que es lo típico para lagos de este tamaño. La temperatura media del agua es de alrededor de 3 grados centígrados bajo cero, por debajo del punto de congelación. En cuanto al por qué permanece líquida en el lugar más frío del planeta, se han sugerido diversas hipótesis, como por ejemplo que el calor interior de la Tierra calienta las rocas bajo el lago, o que la cubierta de hielo, que es un mal conductor del calor, puede estar actuando como una manta aislante, protegiéndolo de las frías temperaturas de la superficie. Otra posibilidad es que el lago no haya tenido tiempo de congelarse tras un periodo templado que finalizó hace alrededor de 5.000 años. Y una cuarta hipótesis es que permanezca líquida debido a la presión de la masa de hielo que la cubre, pues el hielo se funde con la presión. Los investigadores que trabajan en la base Vostok obtuvieron en 1998 uno de los núcleos de hielo más largos que se han conseguido. Un equipo conjunto ruso, francés y estadounidense perforó y analizó el núcleo de hielo de 3.623 metros de longitud. Las muestras analizadas del hielo cercano a la superficie del lago, obtenida de los núcleos perforados, tienen una antigüedad de 420.000 años. Y sugieren que el lago ha permanecido sellado bajo la placa de hielo entre 500.000 y más de 1 millón de años. Las perforaciones se detuvieron a 120 metros sobre la supuesta frontera que separa el agua líquida del lago y la capa de hielo para evitar la contaminación biológica del mismo. En la parte más profunda del núcleo, formada por el hielo que se cree que procede de la congelación del agua del lago en la base de la capa de hielo, se han encontrado evidencias de vida en forma de microbios que sugieren que el agua del lago puede albergar uno o varios ecosistemas, ya que también se sabe que el lago está formado por dos fosas separadas por una cordillera, y se ha sugerido que las composiciones químicas y biológicas de ambas podrían ser diferentes. El lago Vostok es un entorno supersaturado de oxígeno, con unos niveles típicos 50 veces mayores que los encontrados en los lagos de agua dulce normales en la superficie de la Tierra. El enorme peso de la placa de hielo continental podría contribuir a la elevada concentración de oxígeno. Aparte de disolverse en el agua, el oxígeno y otros gases son atrapados en un tipo de estructura denominada clatrato, y allí los gases quedan encerrados en una jaula helada y presentan como un aspecto de nieve prensada. Estas estructuras se forman a las altas presiones de la profundidad del lago Vostok y serían inestables si se expusieran a la presión normal a nivel del mar. Debido a este hecho, si el agua saliera del lago Vostok durante las perforaciones, podría expandirse en forma explosiva, como el agua carbonatada de una gaseosa, ¿no?, convirtiéndose en un riesgo para los científicos y además exponer el lago a una posible contaminación. Ningún otro lago natural en la Tierra contiene tanto oxígeno. Esto obligaría a los posibles organismos del lago Vostok a ser capaces de soportar un elevado estrés por oxidación. Podrían haber desarrollado adaptaciones especiales, como elevadas concentraciones de enzimas protectoras para sobrevivir en ese ambiente. Por otro lado, debido a las similitudes de las condiciones del lago, a las que se podrían encontrar bajo la corteza helada de algunos cuerpos del sistema solar, como la luna Europa de Júpiter, podrían hacer que se confirme que la vida puede sobrevivir aún en condiciones más hostiles que las que conocemos en otros cuerpos de nuestro sistema solar. El lago Vostok se convierte en un entorno útil para probar y desarrollar la tecnología necesaria para realizar exploraciones en las lunas con probabilidades de vida. En abril de 2005, investigadores alemanes, rusos y japoneses descubrieron que el lago también posee mareas, ya que dependiendo de la posición del sol y de la luna, la superficie se eleva entre 1 y 2 centímetros. Los investigadores asumen que la fluctuación de la superficie del lago tiene el efecto de una bomba que mantiene el agua circulando, y eso jugaría un papel crucial en la supervivencia de los organismos. Y a principios del 2006, un equipo de científicos del Reino Unido descubrió grandes ríos que fluyen a cientos de metros de profundidad bajo el hielo de la Antártida. Averiguaron que esos ríos, del tamaño del Támesis de Londres, conectarían la red de los denominados lagos subglaciales a lo largo de grandes distancias, y esto reforzaría la hipótesis de que los lagos como el Vostok hayan mantenido en ocasiones contacto con el exterior, por oposición a la teoría que se conocía hasta ese momento, que afirmaba que el agua se movía a través del hielo mediante un lento proceso de filtración sin contacto directo con otros ecosistemas. Para probar la existencia de vida en el lago Vostok sin contaminar el medio ambiente en el proceso, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA planea utilizar una sonda para derretir el hielo llamada Cryobot, que derretiría el hielo a su paso, dejando tras de sí un cable de comunicaciones y de energía eléctrica. El Cryobot lleva consigo un mini submarino llamado Hydrobot, que será desplegado una vez que el Cryobot haya derretido el hielo y alcanzado las aguas del lago. La misión del Hydrobot es la búsqueda de existencia de vida en las aguas del lago utilizando una cámara de video y otros instrumentos de medición. A principios del 2010, el jefe de la expedición antártica rusa anunció que a su equipo de investigadores rusos solo le restaban 100 metros de hielo para perforar y alcanzar el agua del lago, y con el nuevo equipamiento desarrollado por investigadores del Instituto de Física Nuclear de San Petersburgo, se permitiría asegurar que la investigación no provocase la contaminación del lago. Los científicos esperan alcanzar el lago a fines de este año, taladrando los 120 metros de hielo que restan a una velocidad máxima de 4 metros por día. Tenemos tanto que explorar aún en nuestro propio planeta, ¿no? Y qué lindo ensayo para buscar vida tan cerca y luego, con los resultados que obtengamos, aprender a buscarla en otros puntos de nuestro sistema solar. Otro tema musical. as far as my eyes can see. There are shadows approaching me. And to those I left behind, I wanted you to know you've always shared my deepest thoughts. You follow where I go. Y hablábamos de encontrar vida, vida en el lago Vostok. También se busca vida en otros mundos. Ustedes saben que conforme el telescopio espacial Kepler empieza a encontrar sus primeros planetas del tamaño de la Tierra, con el objetivo final de encontrar los que realmente sean similares a la Tierra, parecería natural que el programa SETI también echa un vistazo a ellos en su continua búsqueda de señales de radio alienígenas, y es lo que están haciendo los científicos de SETI, y ya han empezado a publicar los primeros resultados. Están procesando los datos tomados por Kepler desde principios del 2011, se han hallado algunas señales interesantes. Hay una señal candidata que se conoce como Kepler Object of Interest, el objeto de interés de Kepler. Pero como señalan los científicos, estas señales por el momento podrían explicarse por interferencias terrestres, porque si una única señal procede de múltiples posiciones en el cielo, como pasa con estas, es muy probable que sea una interferencia. ¿Estaremos solos en el universo? Cuando uno mira el cielo nocturno y se pregunta si alguien o algo está observándonos, se empieza a plantear si habrá vida en otro lugar. De manera intuitiva se siente como si no estuviéramos solos. Por cada una de las 2000 estrellas que pueden verse a simple vista, hay otras 50 millones de estrellas en nuestra galaxia, que es una galaxia de 100.000 billones de estrellas, y esta galaxia es una entre 100.000 millones de galaxias, por lo menos. En otras palabras, las estrellas que observamos andan en el orden de los 10.000 trillones en el cosmos. Seguramente hay otro punto azul ahí afuera, un hogar para la vida inteligente como nosotros, o no, o no es azul, o la vida no es como la nuestra. Una manera de estimar la cantidad de civilizaciones inteligentes fue la que concibió el astrónomo Frank Drake, que con su ecuación tomó en cuenta el ritmo de formación de estrellas, la fracción de estas estrellas que poseen planetas y la probabilidad de que surja la vida, vida inteligente y criaturas inteligentes capaces de comunicarse con nosotros. Ahora es posible dar valores para algunos de estos factores. Sabemos que cada año nacen aproximadamente 20 estrellas en la Vía Láctea y hemos detectado más de 700 exoplanetas. Aproximadamente una cuarta parte de las estrellas poseen un planeta similar en masa al nuestro. Pero estimar los factores biológicos es como hacer conjeturas, porque sabemos que la vida se adapta fácilmente una vez que surge, pero no sabemos qué tan fácil es que aparezca la vida. Algunos astrónomos creen que la vida es casi inevitable en cualquier planeta habitable. Otros sospechan que la vida simple es común, pero que la vida inteligente es extremadamente rara. Unos pocos creen que nuestro planeta es único. Pero saliendo de las ecuaciones, ¿qué hay acerca de la evidencia? Hallar vida en Marte probablemente mucho no va a ayudar, porque es muy probable que comparta sus orígenes con la vida en la Tierra. Es indudable que los impactos pueden haber llevado organismos hasta Marte. Marte y la Tierra no son ecosistemas independientes. Descubrir vida en Titán sería un poco más revelador, porque Titán es el único lugar en el sistema solar, además de la Tierra, con líquido en su superficie. Tiene lagos de etano. Estamos comenzando a creer que si hay vida en Titán, tendría un origen distinto. Y si podemos encontrar un origen distinto, podemos decir, muy bien, puede haber un montón de vida en el universo. Descubrir microbios alienígenas en nuestro sistema solar sería una especie de prueba de que no estamos solos. Pero lo que en realidad queremos saber es si hay otra inteligencia allí afuera. Durante 50 años, los astrónomos han barrido el cielo con radiotelescopios en búsqueda de cualquier indicio de un mensaje, y hasta ahora no han encontrado nada. Pero eso no significa que no haya una civilización inteligente allí. Para empezar, ellos no tienen por qué saber en dónde estamos. Las únicas pruebas de nuestra existencia que alcanzan regiones más allá de nuestro sistema solar son las señales de radio y la luz de nuestras ciudades. Solo estamos transmitiendo señales poderosas desde la Segunda Guerra Mundial. Así que nuestra tarjeta de presentación se ha filtrado por solo 70 años luz en el espacio, lo que en realidad es una gota en el océano. Es probable que incluso si la galaxia local estuviera llena de seres extraterrestres, ninguno de ellos sabe que estamos aquí. Y también al revés, dado el tamaño del universo y la velocidad de la luz, la mayoría de las estrellas y planetas están simplemente fuera de nuestro alcance. También es posible que la vida inteligente esté separada de nosotros por el tiempo. Después de todo, el humano solo ha existido durante una minúscula fracción de la historia de la Tierra y puede ser solo una fase pasajera. Puede ser muy improbable que un planeta cercano no solo albergue vida inteligente, sino que lo haga en este preciso momento. Pero si hacemos contacto con los extraterrestres, ¿cómo reaccionaríamos? La NASA tiene sus planes y la mayoría de las religiones afirman que serían capaces de asimilar la idea, pero en realidad no sabemos con certeza qué ocurriría. Lo más probable es que nunca lo sepamos, incluso si la Tierra no es el único planeta con vida inteligente, parece que viviremos al menos el resto de nuestra existencia como si lo fuera, pero con una persistente sensación de que eso no puede ser así. Y una linda noticia para los argentinos. Se han comenzado a instalar en la provincia de San Juan dos cámaras robóticas que van a permitir la detección automática de cambios de brillo en diversos objetos astronómicos. Gracias a una serie de acuerdos entre el Instituto de Ciencias Astronómicas de la Tierra y el Espacio, dependientes del CONICET, la Estación Carlos Sesco, dependiente del Observatorio Félix Aguilar, y el Instituto Sternberg de la Universidad de Moscú, se han comenzado a instalar dos cámaras para realizar observaciones robóticas en el cielo. Para la instalación llegaron al país investigadores rusos. Uno lidera la red robótica Master en su país, compuesta por estaciones equipadas con telescopio y cámaras con las cuales ya han obtenido buenos resultados. Se estima que la instalación de estos equipos se finalizaría en estos días. Según el doctor Hugo Levato, cada 20 minutos las cámaras tomarán imágenes de todo el cielo del hemisferio sur y van a ser comparadas unas con otras, buscando todo objeto que varía en brillo. Y estos objetos van a ser estudiados individualmente. Las cámaras Master WWF de la iniciativa rusa tiene dos lentes, una de 35,7 milímetros, una Nikon, un campo de 1040 grados cuadrados, que tiene una CCD de 24 x 36 milímetros, y una de 60,7 milímetros Zeiss Nikon, de 432 grados cuadrados. La magnitud límite para un minuto de exposición es de 11 para F50 y 13 para F85. Se obtendrán así datos sobre la variabilidad de objetos astronómicos para su posterior análisis, pero el convenio con Rusia promueve además el intercambio de recursos humanos con aquel país y la interacción de estudiantes de astronomía con profesionales de otras partes del mundo. Según se indica, actualmente la carrera de astronomía en la Universidad de San Juan tiene unos 150 estudiantes y desde que surgió la carrera en 1995 hay 30 astrónomos recibidos. Además, el doctorado en astronomía está vigente desde el año 2009 y esto es un gran estímulo para el que quiera profundizar en sus estudios de esta hermosa ciencia de la astronomía. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como les recordamos cada semana, cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, tenemos nuestro grupo en Facebook buscando Desde el Sur, nuestro Twitter desde-el-sur. También pueden escuchar nuestros programas en el sistema iVoox, en iVoox.com, en donde almacenamos cada semana los programas que vamos haciendo. Si quieren escucharnos online, cuentan con la Cyberstation, www.cyberstationradio.com. Si viven en la zona de Olivos y Martínez, la emisora educativa El Hornero, y desde España cuentan con la Valquiria Radio. Nos despedimos hasta la próxima semana, esperándonos para seguir hablando de astronomía, ciencias del espacio, aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.